There's so many ways we can talk about meditation. But especially and meditation is the sort of we are thinking something and we're creating something in our mind. Yes, especialmente en la meditación estamos pensando en algo, estamos creando algo a través de esta meditación. Which is means we are sort of ordinary mind is sort of full of ignorance, attachment, pride, jealousy, and of those five poisons, full of the five poisons. And now we are sort of found the path of Dharma, which is means path of wisdom. Then begin to we are changing that habit. We have this build many lifetimes in this lifetime. Y entonces, esto significa que nosotros tenemos una mente ordinaria que está llena de los cinco venenos, el enojo, el apego, el orgullo, los celos o la envidia, y lo tenemos que, a través de este camino que hemos encontrado, vamos el camino del Dharma, vamos a transformarlo en sabiduría y empezar a cambiar nuestros hábitos que hemos ido construido a través de esta vida y otras vidas. So, now begin to sort of before we are, our mind is sort of about worried. The most worried just comes from the past and future. In the past, things happened to in our lives, or and why past that didn't do this? Why this happened in the past? Why this person meant to me? Why is this? This is all these excuses and those activities in occupies our mind. Y entonces empezamos a preocuparnos dentro de nuestra mente, y la mayoría de esas preocupaciones vienen de nuestro pasado o nuestro futuro. En el pasado, ¿qué fue lo que pasó en nuestra vida? ¿Qué fue lo que no hicimos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que esta persona nos hizo algo? Todas esas, estas excusas y todas estas actividades en las que ocupamos nuestra mente. And then also we are worried about future. Or I want to be this way in my life. I want to be have a lot of money, or I wanted to have big house, I wanted to have a nice car, I wanted to have a nice partner, or I hope, some people already have partner, or I hope my partner's not mad at me, or I hope my partner's give me some freedom, or I hope my partner's give me some money. All these kind of activities we worried about. Features, there's so many more things we can talk about. The future. Entonces dice, también nos preocupamos en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en esta vida? Quiero dinero, quiero una casa más grande, quiero una pareja. Y si ya tenemos pareja, estamos, ojalá que mi pareja me pueda, no esté enojado conmigo. Ojalá que mi pareja me dé cierta libertad. Ojalá que mi pareja me dé dinero. Todas estas actividades son en las que ocupamos y nos preocupamos dentro de nuestra mente, y hay muchas maneras más que nos podría decir sobre cómo pensamos en el futuro. And also, I want this way my life, I want to that way my life. All these ideas are worry about the future. También en el que quiero que mi vida sea de esta manera, o quiero que mi vida sea de esta otra manera, de esa manera también pensamos en el futuro. And then all the curly hair people want to be straight hairs that were not kids, and the straight hair people want to be curly hairs. The thin hair people like, oh, I need more hair, and the more hair people like, oh, this is too much. It's like, oh, so many hair I have. Entonces, también, por ejemplo, con el cabello, ¿no? Las personas que tienen el cabello rizado quieren el cabello lacio, y las personas que tienen el cabello lacio lo quieren rizado. Igual también en la cantidad de cabello, las personas que tienen muy poco cabello quieren mucho cabello, las personas que tienen mucho cabello quieren poco cabello, porque dicen, ay, ¿cómo voy a trabajar con este? De esta manera también empezamos a querer. All the dark skin people want to lighter, all my skin so dark, lighter. They try to take off the skin and try to put the skin. All kinds of what is there, and don't. Light skin people want to be dark when they lay down the sun and the supplements and then they cry in. So we have so much worries. There's so you see what's going on in our mind. Entonces dice igualmente las personas que son de un color más oscuro quieren ser de un color más claro. Entonces empiezan a hacerse como que peelings y quieren quitarse la como que la piel para empezar a ser más claros. Y las personas que tienen la piel clara, quieren tenerla más oscura y se van y se ponen frente al sol y empiezan a tomar el sol y luego por eso se queman y luego están llorando porque la consecuencia de que se quemaron, ¿no? Entonces todas estas preocupaciones son las que tenemos en nuestra mente. Then we sometimes, oh, this is my clothes too thin, I don't like, too big, I don't like, See? And weather is all too hard, or like too cold, or like, you see what's happening now. Entonces dice igual también cuando traemos nuestras ropas, si traemos ropa muy ligera, es como que, ay, quiero más ropa abrigadora. Si traemos la ropa muy gruesa, muy abrigadora, queremos que sea más ligera. Y también sobre el clima, si está haciendo mucho calor o mucho frío, siempre están esas preocupaciones en nuestra mente. And then, this is, I need a sweet, okay, too sweet, I don't like it, and that's not enough sugar, I don't like, that's just like this coffee, and like people like coffee, this coffee is like the water, I don't like it, coffee is too thin, I can't drink it, también cuando vamos a beber algo, ¿no? Queremos algo dulce, pero a veces, ay, esto está muy dulce, ¿no? O las personas que toman café, por ejemplo, se toma su café, tiene mucha agua, o si no es, está muy aguado, está muy fuerte, no me lo puedo tomar. Entonces, ese estilo de cosas. Or too sour, too salty, o muy amargo, too hot, muy salado. Not enough. All this in our minds, we never enjoy. It's nothing to do with the nature or the weather. It's up to our mind. Y entonces, nunca es suficiente. Nunca le damos suficiente a nuestra mente. Y no tiene nada que ver con la naturaleza, no tiene nada que ver con el clima. Tiene que ver con nuestra mente. The reason is that if the weather is hot, just wear thin clothes, enjoy the sun and enjoy the warmth. Yes, por ejemplo, si el clima está haciendo mucho calor, entonces simplemente ponte ropa ligera y disfruta del calor. If it's very cold, then wear thick clothes and don't sit like this. Entonces, si está haciendo mucho frío, entonces ponte ropa abrigadora y no te quedes nada más así sentado. Mueve. Most of people get cold. La mayoría de las personas que le da frío están de esa manera, es como que está así. They really got cold. When the cold, you have to be moved, run. Run a little bit, run, then you get warm up. So then you don't worry about it. Cold is easy to deal. Dice, es muy fácil manejar el frío. Es simplemente te levantas y empiezas a correr y corres y corres y corres y así ya no te tienes que preocupar por el frío. Okay, stop talking about. So, really, it's what's wanted to really talk about is a sort of meditation. But I think it's nice to talk about past and feature in person. Entonces dice, es realmente bueno hablar sobre la meditación y también sobre lo del pasado, el futuro, pero el presente también. So one is Kelly, what is missing, but washing dishes. Washing dishes. It is coming. Yeah, we what's, finish what's now. So then we talk about this, and then I'm saying is what's happening to us is the past is already gone. Why do we worry about it? Glad if something bad didn't happen in the past, glad already passed, right? Be happy because already passed. Maybe it's good that happens past. That's okay, everything's changing. Everything is impermanence, right? Okay, I'm gonna make it short, because otherwise you just talk to your own. Lo que él está tratando de decirnos es que el pasado ya se fue, ya pasó. Entonces, si algo malo nos pasó en el pasado, pues también hay que alegrarnos de que ya pasó, ya pasamos todo eso. Si algo bueno pasó, de la misma manera, ¿no? Las cosas cambian, todo es impermanente. And most people worry about future. Y la mayoría se preocupa por el futuro. And if you are smart, if you worry future is not helping you, because we don't know next day, we don't know next month, we don't know next year, we don't know next hour. Entonces dice que también nos preocupamos por el futuro y debemos de ser listos y no preocuparnos sobre qué es lo que va a pasar el siguiente día, o el siguiente mes, o el siguiente año. Ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar en la siguiente hora. The problem is we are not living the present. El problema radica en el que no estamos viviendo el presente. The present is the gift we have, but we not living there. We just like, we mix up or we waste the present moment to think about the past and future. Then we think is why I'm not happy, why I'm always I can't relax, why we think about this. So you see what happened there. Y entonces el problema radica en el que nuestro regalo es el presente y a veces ni siquiera estamos en el presente. Estamos revueltos o estamos pensando en el pasado, en el futuro y después nos preguntamos. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me puedo regalar? No me puedo relajar. Es lo que está pasando. Begin to realize this as important as a practitioner. I wanted to remember. Anytime you worry about past, remember this. Anytime you worry about future, remember this. The present moment. Bring yourself in the present moment. Entonces dice, es muy importante darnos cuenta de todo esto y quería que como practicantes no le demos esta importancia, ¿no? Y recordemos que cuando nos preocupemos del pasado, recordemos esto. Cuando nos preocupemos por el futuro, recordemos esto, ¿no? Venir al presente, estar en el presente. So the present moment, this the moment changes this hour, the hour changes the day changes the week changes the month changes the year, and the year changes your entire life difference. As a practitioner, it's very important to bring yourself always in the present moment. If you do in the present moment happy, I know you'll bring happiness next this hour. Y entonces es muy importante estar en el presente porque el momento presente cambia la hora y esa hora cambia el día y ese día cambia la semana y esa semana cambia el mes y ese mes cambia el año y ese año cambia toda nuestra vida, y esa es la diferencia. Como practicantes es muy importante mantenernos en el momento presente, porque si nuestro momento presente es feliz, eres feliz, hay felicidad, entonces así consecutivamente la hora, la semana, el mes, el año va a ser feliz. Y él asegura eso. So as a practitioner, sort of really the you want to have good future and good happiness, peace in the future, then you have this moment and work that and focus that. Don't worry about the past too much, because already passed. That's only the history. So then that the present moment, if you want to meditate, or don't think about it. Like, oh, maybe one day I have time, then meditate. One day I have money, then I'm going to meditate. One day I can be retired, then I'll do something. None of that. If you think in that way, then you waste your time. So you have to start. Every moment is meditation. Walking out. Y entonces como practicantes es para tener en nuestro futuro la felicidad, la paz. Tenemos que trabajar y enfocarnos en el momento presente. El pasado ya es historia. Tenemos que traernos de nuevo al presente. Si pensamos también igual, voy a meditar, ¿no? Entonces empiezas a pensar, cuando tenga tiempo, voy a meditar. Cuando tenga dinero, voy a meditar. Cuando me retire, tal vez medito. Entonces lo único que estás haciendo es perder tu tiempo. Entonces tienes que empezar en este momento a hacer la meditación. And also, and I know in Mexico, Sangha, people worried about, oh, now I'm in sort of learning the new religion or new path, and maybe what's my friends going to say? Oh, what's going to other people think? And that's kind of worries we have. But those kind of worries you don't need to worry about. What they think, anyway they think. Anything you do, they think, anyway. Y entonces también dice, Sangha aquí en México dice, por la religión a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué es lo que va a pensar la gente? ¿O qué van a decir ellos? ¿No? Te empiezas a preocupar por eso y no necesitas preocuparte sobre eso porque la gente siempre va a estar pensando y diciendo cosas. Cualquier cosa. And also, it feels like not enough, and you think it's okay, I'm not enough. I think it's maybe I don't know practice, this maybe the right way, maybe wrong way. Oh, I am maybe good practice, maybe not. Those things you waste in your time. So, as a practitioner, the Buddha's teaching says there is 84,000 books and countless commentaries, books of the commentary, the countless books of the commentary. Y entonces dice, a veces también sentimos que no es suficiente, que no sabemos lo suficiente de la práctica, o que lo estamos haciendo bien, o que lo estamos haciendo mal, o que la manera en que lo hacemos está bien o mal, y estamos solamente perdiendo nuestro tiempo. Como practicante, dice, el Buda hizo 84, hay 84,000 libros de las enseñanzas de Buda, hay innumerables de comentarios sobre las enseñanzas del Buda, e innumerables libros de los comentarios de las enseñanzas del Buda. If you want to know all those, then you try to count in the stars in the space. You want to know the stars, then there's no way you can know all. Y entonces dice, si te quieres aprender todo eso, es como, sal y cuenta todas las estrellas en el espacio, ¿no? Entonces no hay manera de aprenderse eso, absolutamente todo. But very important to you know one, words. Then you know the clear the word, then you have to put into your mind and meditate on that word and practice of that word, then that's the way to learn the Dharma. One word makes a difference in your entire life, for sure. Y entonces, Dice, pero también es muy importante que nos podemos aprender una sola palabra del Dharma, ¿no? Y meditamos en esa palabra del Dharma, la practicamos. Y de esta manera estamos practicando el Dharma y estamos haciendo esa diferencia. And Dharma, the Buddha's teachings, the Buddha Dharma, is not depends with the Buddha or depends with the teacher or place. Y entonces el Dharma, el Buddha Dharma, no depende del Buda o del maestro de un lugar. It depends with you, between you and you. Depende de ti, es entre ti y ti. Entre tú y tú. Depende de ti, hacia ti. And that's the reason, if you know, oh, Dharma words is wisdom, compassion. If you know those two, I think everybody knows these two. Entonces dice, la razón es que, por ejemplo, tenemos estas dos palabras del Dharma, la sabiduría y la compasión. Creo que todos sabemos esas dos palabras. And so that's enough. Eso es suficiente. So what is the means? It's just which is a sort of okay, that's not enough. I think I need more things, need to learn, I need the rituals, I need the things and that we have all this idea. Y a veces tenemos lo que él quiere tratar de decirnos también es que a veces estamos pensando, ¿no? Que eso no es suficiente, necesito los rituales, necesito más. It's good to do rituals and to go through the sadhanas, but first the foundation is you really need it. It's not the actions, you really mind is understanding the word it means Dharma, and you need to know how to use in your Dharma. When you learn some Dharma, then that makes you become more humble and more kind, loving kind develops in your heart. That means you really learn the Dharma. But you know that, but then you think, I know better, oh, this way, that way. That only develops the judgment. That is not Dharma. Its name is Dharma, but it's your heart is not Dharma. So you see, it's very important to know clearly. In this world, it's most times people mixed with the worldly Dharma and the real Dharma. It's no difference. Entonces, es bueno saber estos rituales y también ir a hacer los sadhanas, pero lo importante son nuestras bases, los fundamentos, entender realmente lo que significa el Dharma, cómo utilizar el Dharma. Y a la vez, esto nos va a hacer más humildes, más bondadosos, tener ese amor compasivo en nuestro corazón. De esa manera nos vamos a dar cuenta que estamos aprendiendo el Dharma. Si no lo estamos haciendo de una buena manera, si solamente estamos aprendiendo el Dharma por la palabra Dharma, pero dentro de nuestro corazón estamos desarrollando más el juzgar, solamente la palabra Dharma es lo que estamos estudiando, no en sí el significado, claramente vamos a saber pues esa diferencia. Y en este mundo es muy fácil confundir esos dos, ¿no? El significado de solamente la palabra Dharma y en sí lo que se trata. And I say wisdom, compassion. So the wisdom is the eye of the Buddha Dharma. The compassion is the conduct of the Buddha Dharma, or action of the Buddha Dharma. Y entonces la sabiduría es los ojos del Buddha Dharma, y la compasión es la conducta, las acciones del Buddha Dharma. So, wisdom to see Entonces, la sabiduría para ver. So, you see something in this world, something you like, something you don't like, something good, bad, all kinds of, you see through the everyday knowledge and through the senses, you see things. But the Buddha Dharma, the wisdom to really see more, more clearly. The everyday ordinary seeing is only seeing the judging. So like, oh, this is the this, that, that, this is the good people, this is the bad people, this is my family, this is my enemy, so and so, etc. Y entonces a través de esta sabiduría vemos, por ejemplo, si vemos algo en nuestras vidas, ¿no? Algo que nos gusta, algo que no nos gusta, que esto es bueno, que esto es malo. Vemos a través de todos nuestros días, sentimos a través de nuestros sentidos, vemos también. Y en el Buda Dharma es ver más claramente. Cuando vemos con nuestros ojos ordinarios o vemos ordinariamente, solamente juzgamos y empezamos a decir esto es bueno, esto es malo, mi familia, mi enemigo, y así podemos salir. And so, when you see somebody, you like, oh, this is a bad person or this is a good person, we have these feelings of the people, or we think is, oh, this is a good place, a bad place. That moment right away went to our mind. I am perfect. If I really know the truth. If somebody says something, right away we feel, oh, that is bad, that's good. We have these feelings, right away we have. And that moment, in general, ordinary person act on that. But when you have the wisdom eyes of Dharma, then you not act on that, you sort of use as a sort of practicing. So therefore, very important to really see this. Y entonces, cuando vemos a una persona, a alguien, y empezamos a decir que esta persona es buena, es mala, o tenemos este sentimiento hasta de esta persona que es bueno o malo, vamos a nuestra mente y dentro de nuestra mente es todo está perfecto, yo sé la verdad. Pero muchas veces automáticamente alguien cuando está en como que en su mente ordinaria automáticamente reacciona, ¿no? Hace algo, toma acción. Y cuando estás practicando, pues practicas en ese momento tu sabiduría, tu compasión, y es muy importante ver que vamos a tomarlo, pues como él nos dijo ayer, ¿no? Tomar calma y no tomar esa acción automáticamente. And the compassion is not a weakness. La compasión no es una debilidad. We have sort of ideas like when you have the compassion, then you always smile. It's okay. No. Not like what that is. People have this idea. Like, compassion is assumed to be everything okay. Okay. Compassion is have to be. Yes. A little bit discipline. Y entonces dice, tenemos a veces una idea de qué es la compasión, de qué es sonreír todo el tiempo y siempre estar diciendo que todo está bien, todo está bien, todo está bien, ah sí, todo está bien. Dice, no, es, o sea, la compasión es disciplina. So when you are talking to somebody, like I said, oh, you have to change this, you have to do this. The moment you look yourself, like, oh, where it come from? That's it's important. If you come from really, truly, like a love, it's mother loves child. If you really come with a love, really want to good for this person's future, and that means compassion, you see. Even though you're a little bit strict, you say, oh, you should change, why you do this? And sit this way, you just practice it. Do every day like this, but just only you know this is going to be benefited. I'm okay. It's good. Y entonces, cuando hablamos con una persona y le decimos, cambia esto, hazlo de esta manera, debemos de mirarnos a nosotros mismos, ¿de dónde vino esto? ¿No? Si vino del amor, de este amor maternal que es bueno para el futuro de esta persona, esa es la compasión. Y pues a veces es ser estricto, ¿no? De que, ¿por qué haces esto? Siéntate bien, practica, porque vamos a ver que esto le va a beneficiar en un futuro a la persona. And also, we have to check ourselves. So when we say something, or judge something, or we lead somebody, or say something, we have to look our right way. We judge him, or we really love the person. He really wants to be this person's good, or just you think, I know better. If you think I know better and she don't know, he don't know, that is judging. But if you really want to be loved as like mother loved the child, that means you, that's compassion, you see. And also who is receiving, also somebody say something, maybe you really don't like to hear, like, oh, why you said it? Bothers like, why you said it? But you have to think about where the words come from. This person judging you, or this person really loves you to really the talking the truth. Sometimes the we as young people, we don't like the parents say something. We don't like it because the parents knows the truth. They sort of go on and say, "Why you did that? Why were you changing?" I always got my father in my head. But maybe your father. Smart, but maybe not, but either way, he similarly, you get an advice from people or somebody talking to you something, you listen where the words come from. If come from the heart, then if you don't feel it's like something better way, ideas you have, you can share back. Say, yes, thank you, but I have these ideas. How about you think? Then, oh, well, better than my idea. So you see, then they're happy about. But so you have to. That's the reason. Is the wisdom is key to gauging these activities to help in others, or also dealing with others. Entonces. También cuando le estamos diciendo a alguien algo, tenemos que ver dentro de nosotros y ver que esto realmente es amor o estamos juzgando. Esto va a ser algo mejor para esta persona. Estamos desde ese amor maternal que queremos lo mejor para nuestros hijos. Porque si no, estamos juzgando. Entonces, igualmente cuando le decimos a alguna persona y esta persona nos contesta a nosotros. A veces nos contesta, nos dice algo y nosotros nos enojamos, no, esto me hizo enojar mucho y lo quiero golpear. Entonces también tenemos que fijarnos y escuchar realmente lo que está diciendo la persona. ¿Viene de su corazón lo que nos está diciendo o no, o nos está juzgando? Porque tal vez lo que nos está diciendo también es la verdad, solamente que no la queremos escuchar. Dice, es lo mismo también a veces que pasa con nuestros padres. Nuestros padres también saben cierta verdad, a través de la experiencia, pero dice, ¿por qué? Nos dicen, ¿por qué cambiaste esto? Y automáticamente dentro de nuestra mente, ay, es que mi papá está esto, está lo otro. Entonces dice la mamá, nuestros padres son listos. Bueno, a veces. Aunque los padres tienen la razón. Sí, a veces tienen la razón. Sí. Smart, dice. Dice, y de todas maneras son unos buenos padres. De esta similarmente también. Lo que son los consejos de las personas, también a veces los tenemos que escuchar y escucharlos y sentir, ¿no? Viene de su corazón para beneficiarme o me está juzgando. Y a veces también podemos entablar esa conversación, ¿no? De que, no, muchas gracias por tu consejo, lo que me dijiste, pero pues también yo pienso de esta manera o esta situación, resolverla de esta manera, que es lo que piensas, y de esa manera pues trabajan juntos. And so, and the compassion, there's so many layers of compassion. Mm-hmm. And we can talk about the days of a compassion. Y entonces, ahorita algo que se me fue, al último fue, de esta manera vamos a ayudar y vamos a, con los demás, ¿no? Ayudar a las personas. The view of compassion, the action of the compassion. The view of the compassion is the Buddha's doctrine. The action of the compassion is the six paramitas. Therefore, love to learn. Okay, dice, hay muchos niveles de compasión y que podría hablar muchos días sobre la compasión. Dice, lo que es la, los ojos, la vista de la compasión es... La visión. La visión. Se me fue la... Lo que es la doctrina del Buda. Gracias. Y lo que es el, la doctrina acción, del Buda. Lo que es doctrina. La acción del, son los seis parámetros. La acción de la compasión son los seis parámetros. Entonces dice, hay mucho que aprender. And the, but don't worry. So first, first level compassion is compassion for ourselves. Dice el primer nivel de compasión es realmente la compasión hacia nosotros mismos. And take care of ourselves nicely. Cuidarnos bien. Our life not controlled by the senses. Or sense object. Mm-hmm. Most of people's lives controlled by the sense object. It's very. Then that's the reason is we suffer. Mm-hmm. Dice, pues, como decía, el primer nivel es ser compasivos con nosotros mismos, ser buenos con nosotros mismos, cuidarnos y que los sentidos no nos controlen, los objetos sensoriales, de, sí, sensoriales no nos controlen. Porque esas son las razones por las cuales sufrimos. And what look like the controlling by the sense objects, I will tell. Dice, ¿y qué? ¿Cómo se mira cuando eres controlado por estos objetos sensitivos? When the butterfly or moth, they see the candle or the light, they think, oh, it's a beautiful thing, I need that for me, it's so... Entonces, ese es este ejemplo cuando lo que es la mariposa... La palomilla. La palomilla es, ve la luz de la vela, el fuego de la vela y dice, ay, qué hermoso, lo necesito. And fish thinks, wow, this delicious free food. Please don't take me out to my home. Ay, es igual con los pescados, dice, ven, comida gratis y deliciosa, y van y es, oh. Por favor, no me lleves de mi casa, de mi familia. Y es cuando lo saca. So you see, and you think, oh, that's about the butterfly and fish. Están pensando tal vez, ah, ese es sobre las mariposas y sobre el pescado. ¿Qué sobre mí? So you see something, oh, like this diamond, oh, I wanted the diamond ring. Oh, this diamond, she has best the diamond ring. I wish I have a husband like this. Por ejemplo, vemos un diamante, ¿no? Y queremos un anillo de diamante. Y vemos que un esposo le está comprando a su esposo un anillo de diamante y después quiero que tú, mi esposo me compre un diamante. And maybe you're lucky. You get that kind of husband, really. It's got a ring. You got it. Just like if you shine and beautiful diamond. Y entonces tal vez tienes la suerte suficiente para tener un esposo que sí te regala un anillo de diamante y tienes este diamante brillante. But I have a lot of stories about women lose fingers. So you see, the same as butterfly. Es lo mismo que la mariposa. Or another example is like you see, some girls they see beautiful handsome man, they sort of, they fall in love, like sort of they have ideas, I think he loves me, he watches me on this. Then it's become crazy and they lost mentally crazy. Like, they put all his pictures everywhere and talk about him. Or some guys the same way, like you see a beautiful woman, oh, I love this girl. Like, oh, she, you know, she need me. Like, then one comes, like, it's a guy. I want to die. And because she left, I said, she left, right? Left you. She ran away. Yeah, but she needs me. She's mine. So some people, crazy, you know, they sit and then really miss out. But what you see. Dice, otro ejemplo es, hay ciertas mujeres, muchachas que les gusta un hombre, ven un hombre guapo y les gusta y se enamoran y entonces empiezan a tener ideas o crear ideas de que, ay, él me ama y empiezan a perderse, ¿no? Su mente empieza a perderse y en su cuarto empiezan a poner fotos de él y empiezan a hablarle. Dice, de la misma manera también los hombres, ¿no? Está un hombre que piensa, es que ella me necesita y dice, se le acerca y le dice, es que me voy a morir sin ella porque me dejó, y él le dice, pero ella te dejó, ella se fue. Sí, pero ella me necesita, me ama. Y tienes ese, como que empiezas a enfermarte, ¿no? De esos pensamientos. And then we think that we are not fish, we just are not. But the doctor said, don't eat any sweet, okay? So it's not good for you, and not you good for your health. Then you go home and just make a hot chocolate. Piece of cake. Piece of cake. Please don't tell my doctor. It's okay, this time, only one time. Only one time. It's one time. It's one time. That's why I need to eat a big one and drink a big container of chocolate. Y entonces dice, same as fishy, you can do. Dice, nosotros no somos peces, pero por ejemplo el doctor nos dice, ¿no? Te hace daño el azúcar, todo lo dulce, y automáticamente llegas a tu casa y te preparas una taza grande de chocolate caliente y un pedazo grande de pastel, ¿no? Entonces dices, volteas y dices, no, solamente por ahí. Todavía volteas y dices, no lo vais a decir a mi doctor, ¿eh? Y te lo comes y dices, solamente hoy, una vez, hoy, hoy. Y te despiertas y al día siguiente también la taza y el pedazo de pastel. Y así todos los días, dice, igual que el pescado. And I have to share with the story. You know, I was in LA, this family having a big party for me somehow, I don't know, when I was leaving somewhere. And then the couple comes. Y viene una pareja. But the older man, he has diabetes. He can't eat any sugar. Y entonces este hombre ya mayor tenía diabetes, no podía comer azúcar. And his wife was chatting with the ladies once to the kitchen. Y entonces su esposa estaba hablando con una muchacha dentro de la cocina. And he looked around, so run. And entonces ya que revisó que está su esposa en la cocina, automáticamente corrió a la mesa, se cortó un pedazo grande del pastel de chocolate y se lo empezó a comer. And I went to my hands on his back. I said, what do you do? Lo bajó con él y le puso su mano en la espalda y le dijo, ¿qué estás haciendo? He said, please don't tell my wife. Y le dice, por favor, no le digas a mi esposa. But a poor guy, he's not enjoying, you see. Mm. He's a friend, and just he, like the dogs eating meat. Like, you know, the dog never enjoyed meat. They just see the walk. He's thinking about his wife. Coming there. Dice, pero entonces, pobre hombre, porque está, ni lo disfrutó, porque tiene miedo de que vaya a venir la esposa. Es como los perros cuando comen carne. solamente se lo comen y lo disfrutan y solamente preguntan como que qué es lo que sigue, ¿no? De la misma manera el hombre es como que tenía tanto miedo que solamente se estaba comiendo el pastel, ni siquiera lo estaba disfrutando. And killing his health. Y estaba pues afectando su salud, matando su salud. So then we are sort of into the sounds, like sort of it's like the deers. They hear the gunshots. They think, wow, that sound is very interesting. They listen. Wow, where did the sound come from? Oh, it's nice. Next one, shot two. The hunters will say, when deer listens, that comes to a shouting town. They know the old hunters. It's sort of a trick. They can get it that moment. Deer really turns around and listens to them. Where you want to shut. Begins not easy, he's eating, so you just move. But then they can hear the noise, then, oh, that's interesting. Entonces también es, nos gustan los sonidos, dice por ejemplo los venados. Los venados, cuando ellos pueden escuchar los disparos, y dice, y es muy interesante porque ellos paran, están comiendo algo, paran, escuchan el disparo y paran y voltean. Entonces, la mayoría de los cazadores saben todo esto. Saben que como que cuando el venado se para a escuchar y voltea, ahí es el momento para dispararle. Porque si está comiendo, está en movimiento, pues no pueden. Pero solamente escucha, para, voltea y es cuando lo mata. And we as humans, we don't want to hear the truth. We want to be lies. So somebody says, oh, you're beautiful, wow. You're the most beautiful person in the world, wow. You're so wonderful, wonderful. So can you go with me? Then later, mess up you have. Why don't we explain? We may get it. Dice, también como humanos a veces no queremos saber la verdad, queremos gustarle a la gente, ¿no? Que llega alguien y nos dice, ay, eres la persona más bella del mundo, la persona más hermosa, eres maravillosa, y pues, ¿te quieres ir conmigo? Y te vas, y dice, y luego... No, dice, creo que todos entienden lo que y metemos la pata. And sometimes there's some ladies say, oh, you told me, oh, you're beautiful, you told me you love me. Entonces hay mujeres que dicen, ah, pero me dijiste que me amabas, me dijiste que era hermosa. I told you I'm a married driver. Te dije que era casado, te lo dije. Then your heart is really broke, then what you do. Y entonces después... Se rompe tu corazón y después... Then you think it's all the men is bad, yeah? You said it with everybody. Después piensas que todos los hombres son malos y después que eres con todas las personas. But you hear the top person, blah, blah, blah, blah, blah. So you have to listen, where it come from. So that's why we need wisdom. Somebody's talking, they talk from the head, and they want something from you, you have to need it all. They really love you, or they want something from you. Receive it. The same is going to be dear story. Dice, de la misma manera, cuando las personas vienen y nos empiezan a hablar, tenemos que tener que usar la sabiduría, ¿no? Para saber de dónde vienen esas palabras, si viene de la cabeza o viene del corazón. So today is supposed to I'm talking about breathing meditation. Ah, it's fun. It's okay. All good. Really, this things are needed. So. Sí, se dice, supone que el día de hoy voy a hablar sobre la meditación, de la respiración, pero pues está bien. So, and then the conduct. We'll go back a little bit. Talk about the conduct of the compassion is really starts with you. Are you really have compassion? Are you calm? How you deal with things? And sometimes we as humans, like, why she talk about that? Why he talk about it? I don't like that this person. I don't like this person. I know compassion. I see, you know, I love the all parents and me. Y entonces nos vamos a regresar un poquito a lo que es la conducta de la compasión. Dice, y eso empieza con nosotros. Dice, realmente la compasión es cómo manejamos las cosas, las personas. Es, y si estás tú como que, ¿de qué está hablando? ¿Qué está haciendo? No me gusta esto, me gusta esto. Realmente amo a todos los seres. So, and that's the reason what I'm saying here is you really have to sort of brings first compassion for ourselves. Oh, I'm poor guy stuck in samsara. I'm poor guy. I have all this ignorance and all these five poisons. I am the prisoner of the five poisons. I want to free from these poisons. And I need compassion for me. And I have to see how to free from this is the wisdom. Will make me free. Entonces dice, esta es la razón porque realmente tenemos que traer esa compasión, tenemos que tener esa compasión hacia nosotros, ¿no? Verlo como, mira, soy este pobre muchacho o muchacha que está en el samsara con estos cinco venenos y necesito a través de la compasión liberarme. Entonces realmente ahí es cuando debemos de saber cómo utilizar la sabiduría y Buda Dharma. So, and then when you really understand that clearly, you really sort of feel confidence about yourself. You have confidence about your meditation. Not weak, you sort of have confidence over the patience, confidence of loving towards yourself. Then you think of your partner, think about your family members. My family, the friends, wants to be free from the five poisons, free from the samsara. And I want to really sort of love them through the love, not through the judging. So to giving and sharing to and transform slowly. Yourself is yours. Your is the principle. You are the role model. So for example, for your family to carry on through with the compassion and wisdom to transform their life. Y entonces, cuando entendemos ya todo esto y realmente, claramente, y tenemos confianza en nosotros mismos, tenemos una meditación clara y tenemos ese amor hacia nosotros mismos. También después empezamos a voltear a nuestra pareja, a los miembros de nuestra familia y queremos liberarnos también de esos venenos del samsara. Y es a través del amor, no juzgar, ¿no? Es dar, compartir y transformar. Tú eres el modelo a seguir. Gracias. Y vas a seguir a través de esa compasión, de esa sabiduría para transformar todo. And then community, then your city, then your state, then your country. Then you to the world, then to another world, then to the galaxy world, to the six realms. Then it's beings in universe, or you know, the beings in universe, and beings in six realms, etc. Y de ahí sigue pues nuestra comunidad, y de ahí la ciudad, y de ahí nuestro estado, después nuestro país, después el mundo, después otros mundos. Después la galaxia, después los seis reinos y después todos los seres en el universo. Away, developing love. De esa manera desarrollamos compassion. Amor, compasión. If you know wisdom and compassion, then you know all the dharmas. si sabemos la compasión, sabemos todos. But they talk about all different teachings and how to create that energy into our life, everyday life. Yes, hay muchas prácticas, enseñanzas y prácticas de cómo crear esa energía para atraer esto a nuestras vidas. When really developing inseparable wisdom and compassion into our life, then we are enlightened. After that, we have to practice and live it. Y cuando realmente ya llegamos a ese nivel en el que estamos inseparables con la sabiduría y la compasión dentro de nuestras vidas, después de eso es realmente cuando ya practicamos a través de nuestra vida y el estudio de la compasión y la sabiduría. Okay, that's enough. And before I forget, I wanted to take group pictures for my website. Eso es suficiente. Antes de que se olvide, quisiera tomar fotografías para su página. But not this moment. No en este momento, pero antes de que como que nos vayamos a ir corriendo. And then, also, anybody want to ask anything? También alguien quiere preguntar algo. That talk, something you don't understand, ask anything. Something you don't believe that way, if you have some different ideas, I like discussion. It's okay. Doesn't matter. We need clear. So I'm the leading here, so it's important to clear. So if you have different ideas or you think something not sure, then you say, I think this way is why this is different that? Why is this that? So sort of scholarly we don't debate, but we just sort of discussions is always good. Entonces dice, también si hay una pregunta sobre algo que no entiendan o algo que ustedes crean que es diferente, dice, me gustan las como esas pláticas, esas discusiones, no un debate, solamente como una discusión, porque él es la persona encargada. Al revés, que no es una discusión, o sea, no una pelea, sino es un debate académico. And sort of the teachings, my teaching style is sort of, I don't keep in the traditional Tibetan style. And also, my teaching sort of style is sort of, what is really good for these people? That's the way I teach, talk. What is something they can learn from me, they can use. That's the way I teach. Mm-hmm. And but also this kind of discussion level is a scholarly sort of. So understand something you have doubt or something not clear, we clear. That's scholarly, that's a sort of the Tibetan teaching, so scholarly teaching style. Mm-hmm. Mm-hmm. Y entonces dice que su estilo de enseñar no es el estilo como un tibetano. Dice, I'm ready. mi manera de enseñar es qué es lo que va a ser bueno para estas personas, qué es lo que pueden aprender, qué pueden usar de mí. Y entonces, estas discusiones académicas acerca de cualquier duda o algo que no está claro, pues está perfecto y sí, estoy listo. ¿Alguien tiene dudas? Question. Uh-huh. When you're saying that dharma is between me and me, I see some people look for a lot of teachers. Why would that be? Lama mencionaba que las enseñanzas y el Dharma es algo entre nosotros, entre yo y yo. Y no ahí el maestro no es lo principal. Y yo veo que algunas personas tienen varios maestros y buscan maestros. Y le pregunto por qué es eso. And what I'm saying is not up to the master or Buddha. It's up to you to make decisions of, oh, I really understand that, really want to follow the Dharma. And then also you have to, when you have that clear vision and confidence in yourself, and then sort of you see the sort of the teacher or somebody, you have like, oh, this person I really trust with the sort of the faith, and then sort of I'm going to really learn it from this person. But this is not up to the teacher or master, it's up to you. And learning the Dharma is really important to keep one principal teacher, like a sort of one, is the sort of follow the one teacher. And then decide you can go to different teachers, learn more Dharma, but and follow one school and one tradition, practicing that path. At the same time, you can learn more things, and also some things different, and also something you're not clear things, then you go always go one teacher to clear that. And that to the way it's a learning Dharma, but it's not up to Buddha or teacher. Really, it's up to you to want to follow that path. You want to learn the Dharma. It's in the Buddhist, we never forced anybody to Buddhist. It's totally up to you and your motivation. That's the reason. Entonces, lo que él está diciendo al momento de decir que no depende del maestro, no depende del Buda, es que realmente depende de, pues, de cada uno de nosotros tomar la decisión si realmente queremos seguir el Dharma. Si tenemos esa visión clara y esa confianza de que queremos seguir el budismo, vemos a este maestro y confiamos en este maestro, tenemos fe en este maestro y realmente sentimos que vamos a aprender de este maestro. Depende de nosotros, ¿no? Ir con ese maestro. Y siempre es adecuado o preferible que se tenga un maestro, que sea el maestro raíz. Y pues una escuela, una tradición, la cual practicar, aprender, podemos ir con diferentes maestros, diferentes aprendizajes, pero siempre que tengamos una duda, una pregunta, vamos con este maestro raíz, pues a aclarar esas dudas y preguntar. Pero realmente el aprender algo es tener esa claridad, nosotros mismos de que queremos aprender el Dharma, queremos seguir ese camino, y siempre vas en el budismo. Nunca se va a forzar a una persona o se les va a obligar o se les va a imponer que sean budistas. Es totalmente decisión de cada uno de nosotros si queremos seguir el budismo. I always use Buddhism because that popular word, but actually in correct English is we talk about like Buddha Dharma. Dice, utilizo la palabra budismo porque es una palabra muy popular, pero en realidad estamos hablando del Buddha Dharma. O Budayana. O Budayana. Sí. ¿Cómo se vería la compasión viviendo con una persona mayor todos los días? ¿Se vería como una aceptación de todo quien ella es? Okay. How would compassion look like living with an older person, like accepting everything from that person? The way they are. The way they are. Every day, right? Every day, the way they are. Mm-hmm. You mean every day, just everything accepting that is a compassion? Mm-hmm. Pues te refieres a que aceptar la aceptación de todo de esa persona, te refieres que eso es la compasión, así se diría la compasión. By sharing your sí, mind que, yeah. With the younger people, mm-hmm. Mm-hmm. With her mother, sí. Every day, ¿cómo? With the oh, okay. Elder people. Para poder vivir la compasión, ¿cómo tendría? Sí, yeah, so... there's so many ways we can talk about that, but the real compassion is sort of more than one person. And also, the real compassion is sort of comes from to benefit others. That is the real compassion. If you sort of want to benefit yourself and to accept in everyday life, then that compassion can be that it's a relative compassion. And also sort of you respect an elderly or helping your own families, and that is also, that's a relative compassion. And I always say, if you want to learn the compassion, so and the couples, then you really easy to, your wife is your teacher for compassion, so you have to really sort of deal with it nicely, you have love and compassion. But now she says, and you really were not anger for what was sort of enjoyance with the accepting. Or your husband, so anything he do, anything he says, you accepting. So I think as a husband, wives, and similarly mothers and fathers as well, and similarly brothers and sisters, they teach you as well. So compassion is so you can use them as learning, but the more compassion is more bigger people, is the most as a, to 10 people, 100 people, 1,000, and, you know, 10,000, 100,000, million, to world-wise, that is the way you need to grow as compassion. Dice, hay muchas maneras de hablar sobre la, pero la compasión real es más de una persona. Dice, la compasión, pues, real viene de beneficiar a todas las personas. Dice, cuando solamente te estás beneficiando a ti a través de aceptar todo lo que pasa durante el día, es solamente una compasión relativa. Cuando ayudas a tu familia, cuando ayudas a tus padres, dice, ahí aprendes la compasión y son tus maestros, ¿no? A través de tu pareja, tu esposo, aceptar lo que él hace, disfrutar aceptando lo que él hace, no enojándote, aceptar a tu padre, tu madre, tu hermano, hermanas. Ellos también te pueden enseñar, pero realmente la compasión es muchas más personas, 10, 100, 1,000, 100,000, millones de personas hasta que crece, o sea que es algo mundial. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo superar la dualidad? Beyond, okay. How come? How can she do that? You know, we are living in this modern world, and that is a really, it's a, you have to build the confidence. Entonces, estamos viviendo en ese mundo, tienes que construir la confianza. And really sort of deeper meditations, such as open mandalas. In your case, I say for you, but not for everybody, but then. And really, I need intensive meditations on Dara. Mm-hmm. And when inseparable with the Dara in your body, speech, and mind. And then I think as you are in the same state of the Dara, that moment you are free from the dualism or duality, all this psychic resistance. But you have to be in home too, because you have child and husband, and you have to be a normal wife as well. So, but if you can do that, you can skip to Himalayas and say, sister. That's just our voice for you. Dice, pues realmente necesitas una meditación más profunda, un mandala abierto, dice, en tu caso, es para ti, no, dice, no para los demás, sería, pues, desde Tara, volverte inseparable, con Tara, el cuerpo, palabra y mente, dice, estar en el mismo estado de Tara, y te vas a liberar de ese, de esa dualidad, de esa sensación de dualidad, de esa resistencia psíquica, dice, pero también tienes que estar en casa, ¿no? Tienes un hijo, tienes que ser una esposa normal, seguir tu vida normal. And then your body is really Tara, your mind is Tara, and your home is the mandala of Tara, then there's only one image. Entonces, de ahí, tu cuerpo se vuelve Tara, tu mente se convierte en la mente de Tara, tu casa se vuelve el mandala de Tara, se vuelve solo una energía. After that, you have to practice through with devotion and loving and intensive devotion with study. Entonces, después de eso, es practicar con devoción, con esta... Añoranza. Hasta llegar a la... Para que esto suceda. Tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando ves alguna como situación o una acción que a ti no te gusta y pues sientes como la necesidad de hacer algo, pero pues por la situación o por varias cosas, pues no puedes, en realidad no puedes cambiar la situación. Pero pues como personalmente te va quedando como eso, como guardado, como de que todas esas cosas que tú ves y que no puedes como hacer nada se van juntando. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con eso? She's asking that, for example, when you see something you don't like, an action, a situation, and you have that need to help to change it, but you don't, you can't change it, and then you keep all that feeling inside of you, and you carry it. What can you do to work on, to deal with that? In some that kind of situations, you don't like, you want to change, and do your action, and do your speech, do your mind to change that. But if you can't change it, then you can just think, send the prayers in love, in life. Incrementally, but don't take it on yourself, and then it's your fuse of, oh, that was bad, this, that, then you see become is, that problem is automatically you receive in yourself. Like, for example, if I talk into person, if the person has a problem, and really heavy and very difficult things going on this person, and I do my best through with love and compassion to give them advice to change that situation. But I'm not sad or not crying or not angry, because if I'm angry, that means if I lost. And I'm still saved, then and even though it affect me, and then it's not good for me, and that's not good for that situation. Only I can give them advice through with wisdom. So, and similarly, this kind of situations is very important to not take it on yourself. Do your best with the kind of love and compassion. Entonces dice, hay ciertas situaciones en las que sí vas a poder tomar acción o hacer un cambio a través de tu acción, tu palabra, lo que tú piensas. Pero si hay en otras situaciones o acciones que las cuales tú no puedes cambiar, puedes mandarles oraciones, amor y luz, pero no lo tomes para ti, pues no lo pongas sobre ti, porque si no se vuelve también como que una carga para ti, un problema para ti, dice. Dice, por ejemplo, yo cuando hablo con una persona que tiene un problema, y es un problema muy grande, muy, muy difícil, dice, hago lo mejor a través de la compasión, de darle pues amor, compasión y este consejo, pero cuando le estoy dando este consejo no estoy triste, no estoy llorando, no estoy enojado, porque si no, pues se perdería. Dice, me afectaría a mí y no sería bueno para mí o para la situación, porque requiere de la sabiduría, de la sabiduría. De, similarmente, en esta situación es muy, muy importante que no lo tomes, o sea, para ti. No lo tomes personal. No lo tomes todo. Sí. Yo tengo una pregunta, pero más bien como que quisiera una ayuda técnica, así como técnicamente, que podría incluir en mi práctica diaria. Okay. Para trabajar con el ego sin afectar la compasión. Por ejemplo, muchas veces cuando perdemos una situación de vida que nos lastima, todo el mundo, incluyéndonos nosotros, nos decimos lo que el cambio que hizo estuvo mejor así, tú estás mejor así, y las decisiones que esa otra persona o lo que queda en el pasado está peor sin ti, ¿no? Como que siempre tendemos a sentir que cualquier cosa que se quedó en el pasado está peor sin nosotros, y nosotros estamos mejor sin lo que pasó, ¿no? Y he venido a la conclusión de que pues no tiene por qué ser así, ¿no? Pero ¿cómo vences eso que para mí es como muy ególatra pensar de esa manera, sin afectar tu compasión y decir, no, sí, todo lo que pasó, todo lo que ya está en el pasado está mejor sin mí? Chale, ¿no? Pero si quisiera como técnicamente. A ver, traduce chale. Chale, ¿no? She's wondering, she has a question. Yes. Like, she said, I need like technical help to include in my practice. How do I work on my ego without affecting my compassion? She's asking, there's situations in life, like there's a change and you tell yourself, I'm better, the decision was okay, everything's in the past, but there's that feeling also that person left behind is not better without you. You are better, the situation is better for you, but that past situation wasn't better, that person is not better. And she thinks it's sort of, or ego thinking that. So how can she work on her ego without affecting the compassion? It's very, very, very simple way. But there's so many ways we can talk about that situation. Is you can't change it just everything one day or 1 month or 1 year. And this kind of talk about many lifetimes. So, but in the Vajrayana path is also this lifetime you can sort of be rich enlightenment. If you're really a dedicated person. But it's a compassion is like a runaway situation. It's like there's some problem, try to run away from that. And that's just not a compassion, you see. But what I'm saying is sometimes we don't like something, you can leave that. And then you can sort of, what you can do in that person, you can do some, you do your best to really sort of send a prayer. If you need this, this is the answer is I need to know a little bit clearer thing, because maybe sounds like that. If not, then it's okay. What I'm saying is really this kind of situations is sometimes we try to run away. Oh, this person has a problem, I think I'm better. That is the pride, you see. Mm-hmm. And there's no better than worse, but you feel like, okay, this I'm going to leave this person, then good for worse. Then that's, you see, is wisdom and compassion. And so that's why this one is depends which situation. And which you do, how do you deal in? You just like run away to you serve all this person has a lot of problems, or you feel it's like, oh, this is good for him, good for myself, good for her, good for the both. And then you can send letters that you're, you know, right? Dice, es algo muy, algo sencillo, dice, hay muchas maneras de hablar sobre esta situación, y dice, el cambio no viene, no es automático en un día, dice, te va a tomar varios días, varios meses, varios años, muchas vidas, reencarnaciones, dice, en el camino Vajrayana, te permite que en esta vida alcances la iluminación cuando eres una persona dedicada. Dice, y la compasión no es, no es huir de una situación o una persona. Dice, a veces cuando dejamos algo atrás, es, tal vez es lo mejor para esa persona y lo mejor para mí. Dice, necesito saber más cosas sobre la situación, pero si no quieres decir, está bien. Dice, a veces el problema yace en nuestro orgullo, ¿no? Que empiezas a decir, pues yo estoy bien y la otra persona no está mejor sin mí. Dice, tienes que, si fue la situación de que fue lo mejor para los dos, o fue que huiste de, que ay, tiene muchos problemas, este que el otro, es para eso preguntar, ¿qué tipo de situación? No, la situación es que, terminé una relación que todavía sigo en duelo, en la serie, pero al principio fue fácil verlo como yo estoy mejor así, y todo el mundo te dice, es, la persona con la que está es una tonta, la persona con la que está no se compara contigo, tú eres mil veces mejor que esa persona, no te preocupes, él te dejó, pero seguro está sufriendo más, seguro no va a ser feliz sin ti. Y terminas por o no, o creértelo, o terminas por decir, no, seguramente la otra persona es buena para él, es mejor para él que yo, esos son los brazos que, con los que debe de estar, pero entonces te afecta la compasión hacia ti mismo, creo yo. Terminas por decir, bueno, entonces, ¿cuál es mi valor? No, más bien decir, maestro, entender que claro, depende de la situación, y ahorita que Lupita le siga diciendo lo que estás comentando, pero la compasión aquí vendría a decir, las cosas tienen que fluir, tienen que seguir adelante, y los dos estamos mejor. O sea, esto es mejor para los dos, ya independientemente de la historia, ¿no? Porque las historias siempre son historias y nos perturban. Pero los dos, esto es de beneficio para ambos, y podemos ambos seguir adelante, ¿no? Okay, si hay que mandar a carta. She's saying the situation is relationship is it's over. Uh-huh. And she says, I'm very this way, but sometimes people come to you and start telling you that the other person is silly, doesn't compare to you, you're better, he's gonna suffer more, and sometimes you start believing it, and or you do believe that it's better for him, but then that the person he's with now, it's that's the person for him, but sometimes it affects your own compassion, the compassion to yourself, because then you lose your self-worth. No, I'm losing. Dice, es que tu valor, ¿no? No pierdas el valor de ti misma. And you can sort of write person to those kind of person, say, you know, I'm fine, and I wish you happy, and I'm just like, you know, people will say, and people always, we talk about judging something. That's the human nature. Without judging, there's no conversation. So, and then maybe some people just talk in your face and something, and go back into his face and talk in something. So it's not up to people, it's up to you. It's very important to really sort of, you just, somebody says something, or you go, you say thank you, you don't need to take it in. And you know, just sort of, if somebody person comes from the heart, then you can explain to them and just sort of, you know, I don't, you know, already passed, I don't want to be so bubbling, I just wish him the best. So it's okay, maybe my problem, maybe his problem, you know, but the truth is really, like sort of, either some there's relationship problems, if I listen, I can I don't know the one person's story. Mm-hmm. Even though person honest, but I have to hear the other side's story, you know, the situation. That's why I'm dealing with it. Even though one my students say, oh, you know, this problem is my boyfriend, bad, bad, bad, bad. I said, if you want to talk to in half, then bring your boyfriend, because I need to hear. Otherwise, I can give you a and, I need to know the truth, what's really going on. So that's why, I don't know, but what I'm saying is, something's past, don't take it on. So wish them best. So if something good things happen in it, good. Just happy, you know, that's good. You know, you enjoy yourself. That's the point. The point is, you know. Entonces dice que tal vez escribas pues una carta de decirle que tú estás bien, que te deseas que sea feliz. Dice, y las personas pues, siempre van a hablar y siempre se van a sacar a decir cosas. Dice, recuerda que lo acabamos de hablar, no es la naturaleza humana, el juzgar. Dice, a veces si no está eso, no hay conversación y a veces van y te dicen algo pues, a ti en tu cara y después vas y lo dicen, ¿no? Entonces dice, todo depende de ti. Dice, si se te acercan, pues les puedes decir, no, pues muchas gracias. Y cuando veas que una persona realmente te está hablando desde el corazón, pues tal vez hablar con esa persona y contarle lo que pasó, sí. Pero dice, ya está en el pasado, no lo traigas a presente. No lo traigas a presente, pues. Dice, realmente para dar un consejo a una pareja, necesito que estén las dos personas. Dice, cuando hay alumnos que se acercan y me dicen, no, es que mi novio es, ¿sabes qué? Necesito que traigas a tu novio para saber también pues su versión, ¿no? La otra parte para saber realmente la verdad. Dice, y pues su consejo es de que pues ya es el pasado, deséale lo mejor y si le pasa algo bueno, qué bueno por él. Dice, y solamente disfruta, ¿no? Estate alegre. Thank you, Mama. You're welcome. Anybody else? Yeah, I have a question. Mm-hmm, yes. Right now you were saying about human nature, you know, Lupita said about that people talk, you know, and it's part of human nature that we talk. But I was listening to a Dharma talk, and it was Tony Karam, and he was saying that it was beautiful because he said that what a lama and what a spiritual teacher should create in the student is to transform them into real human beings, you know? And he says, not congregos, not animals, not, you know, not demigods or devas, you know, any of the six realms, but real humans, you know? So, and I hear this, and I think that's beautiful. But I hear it all the time, you know, that people say like, oh, I'm sorry, I'm human. You know, I mess up. You know, and I think being human, real human, is something different. You see what I'm saying? Like, if I see it in the way Tony Karam said it, is like, that is not an obstacle. That is what we are trying to reach, really, to be humans. Uh-huh. You know, body, yes, speech, and mind. Uh-huh. So, what do you think when people say like, oh, I'm sorry, I'm human? En español. Sorry. Okay. Es que ahorita que Lama lo dijo y Lupita lo tradujo, me llamó la atención otra vez, ¿no? Que como constantemente estamos diciendo, es que soy humano, ¿no? Es que es la naturaleza humana. Siempre de que, ahorita lo utilizaron diciendo de que es que siempre creamos historias en nuestra cabeza porque somos humanos. Y acabo de escuchar una plática de Tony Karam donde hablaba de que el verdadero maestro espiritual, ¿no? Lo que logra en su discípulo es transformarlo en un auténtico ser humano, no en un espíritu hambriento, no en un dios, ni un semidios, ni un animal, sino verdadero humano. Y eso es algo, a mí se me hizo algo hermoso, ¿no? Porque es como una gran meta, algo que es muy difícil de conseguir. Y me contrasta mucho con la excusa que siempre damos de que es que levantamos las manitas, ¿no? Es que soy humano. ¿No? Es que no me pidas más porque es la naturaleza humana, pero a mí se me hace que la naturaleza humana es otra cosa y estamos como confundidos en ese sentido, y le preguntaba a Lama qué piensa él al respecto. Very simple. I thought so. Muy sencilla. If you are already studying Guru Yoga, and the first step is the precious human rebirth. Mm-hmm. So from there I start, but there's so many, many layers of humans. Mm-hmm. Mm-hmm. And that way, okay, symbols. Sí. Dice, pues, por ejemplo, si ya estás haciendo tu Guru Yoga en Mandro, dice, sabes que tenemos la preciada vida humana. Dice, y hay tantos niveles en lo que es pues, la vida humana. And when Melaripa was meditating in a kid, and then the hunter is called the Chirawa Ngumbu, so his name is Ngumbu actually, and he was chasing the deer with the dog, and the deer running around, but he just very scared, he ran into the cave in Melaripa, and Melaripa's laughed, and Melaripa was holding the deer, and then hunter and dog come in, and then Melaripa was singing songs for the deer. So he said, in the upside action is you try to run away, uh-huh. but there's no way run away in the dead. Like, uh-huh. you know. So, but then also the deer, the hunter arrives. The Melaripa said, in general speaking, is the very rare to be born as a precious human being. But if I see you, and that is not aware, it's that kind of humans is many. Entonces, dice, está, mi historia dice que está Milarepa meditando en una cueva y estaba en... Y eran los dos cazadores. Ajá, estaban los dos cazadores con un perro cazando un venado. Entonces está el venado, entra a la cueva y también lo que es el cazador y el perro entran a la cueva y Milarepa le está cantando al venado. Entonces si lo vemos, dice, las acciones externas es el escapar, el huir, pero nunca puedes huir o escapar de la muerte, dice. En general es difícil estar como atento a esta preciada vida humana y si ves la mayoría no están atentos a eso. No, que cuando vio al cazador ponerse frente a la cueva, Milarepa le dijo, oye, pues las enseñanzas dicen que es muy difícil obtener la preciosa vida humana. Pero viéndote a ti, realmente no tienes nada precioso como tú, hay montones. Esa no es la preciosa vida humana. So, but anyway, I want to be short. So, short to the answering is really, as human rebirth is the, human being is the most valuous life in six rounds. But the human rebirth is which way you want to, and that way works. Dice, la preciada vida humana es la más valiosa dentro de los seis reinos, y en la manera en que tú quieras ese renacimiento es la manera en que vas a renacer. So, if you want to be as real, great human being and to be do wonderful things to your family, your friends, enjoy it every day, it's a beautiful thing. Mm-hmm. You want to be like a good, great practitioner, carry the wisdom to benefit for countless ascension beings. You see, the Buddha was 2,500 years ago, pure to the world, and still millions, millions of people follow his wisdom. That is what we can do. And we have that opportunity. And it is valuable human thing. So you want to be rich in life, maintain lifetime, we have that opportunity. It's a really beautiful life we have. Entonces, si queremos realmente ser pues, los grandiosos y humanos reales, hacer cosas maravillosas y pues disfrutar de energía y ser un grandioso practicante y llevar esta sabiduría, pues también podemos ver que hace 2500 años estuvo el Buda y que todavía hay millones de personas que los siguen su sabiduría. Tenemos esta valiosa vida humana y podemos llegar a la iluminación si queremos dedicarnos en esta vida. Tenemos esta gran oportunidad, tenemos esta hermosa vida. And that's why I say first really compassion, wisdom towards to ourselves to understand the human value. Y entonces por eso dice que es primero esa compasión, esa sabiduría hacia nosotros mismos, entenderla y entender ese valor humano. A lot of people today is just born in the family and the fishermen. They're fishing and they're just selling and killing the fish. And as a child of children, to young men and to old men to die, and you just think about and what they're doing, and what life. It's a really, there's no value. It's a really sort of bad human life. And the human has power. One person builds an atomic bomb. Think about how many just one bomb can destroy. Really, it's negative way powerful, positive way powerful. Which way we spend that way is dissolved. Or the fruit Asian, they want to be rich enlightenment or return to ourselves, a master or reborn in the low realms. That we can. That's it. Entonces dice, veamos por ejemplo las personas hoy en día. Por ejemplo, alguien nace en una familia pescadora, va y pesca, mata se traen el pez y lo venden. Dice como niños, después como jóvenes, después como ancianos y después mueren. Piensen en lo que están haciendo, ¿no? Sería una mala vida humana, ¿no? Entonces, el humano tiene el poder, tiene mucho poder y lo puede ser positivo o negativo como queramos, ¿no? Dice, también por ejemplo está la bomba atómica, alguien creó la bomba atómica, que es para destruir, que sería un poder negativo. Pero también tenemos el poder de hacerlo positivo y el fruto de todo esto es lo que nos va a ayudar a el fruto de lo que queramos hacer con nuestra preciada vida humana es lo que nos va a ayudar a llegar a la iluminación o renacer en los reinos bajos. And that's the reason is really important to study precious human rebirth, to recognize how precious to be connected with the Buddha Dharma and to really sort of transform ourselves to wisdom and compassion in everyday life. Thank you. You're y entonces también por eso él nos dice que estudiamos realmente lo que es la preciada vida humana, lo reconozcamos y conectemos con el Buddha Dharma para realmente transformar pues esa sabiduría y esa compasión en todos los días en nuestra vida. Okay, what time we have to get out from the hotel? 12. 12? 12 or 1? 1. 1. Oh, okay, good. It's 11. A la una. And it's 11 right now. Okay, before 1. Before yes. 1, we have to be out. Okay, good. I think of what we do. We can do some meditation and then early sort of, then afterwards, everybody go into the rooms and take out things and put in cars. And then after we have the lunch, then you, right? Yes. I think it's good. Mm-hmm. Okay, that's good. We have time-wise. I was a little, I don't want to be a big mess in the hotel, so we say they have on time. So Anybody more want to ask? We have time. ¿Alguien más tiene preguntas? Ahorita vamos a hacer una meditación, después de la meditación pues vamos a comer y luego para que cada quien pueda ir a sus cuartos. Vamos a ir a los cuartos, sacamos nuestras cosas, ponemos en nuestro carro, venimos, comemos y ya, cada quien para su cita. ¿Cuándo la foto? Después de la meditación. I think this way is good. Open this one, I want to bring my computer and take pictures because I don't have camera, but computer is better. Maybe we could take pictures with the video camera. Video camera is yeah. Albert because I got my camera. I can take the picture and send them to you later, okay. By email. Yeah, yeah, fine, but computer is very good. I know it's computer. Yes. I will show you. Okay. I want to show you computer. She's the master. Yeah, it's because I saw like a professional camera and I was like, ooh, oh, those ones are good. Yeah. So that's why. That's the best. Yeah, in this case, when Marcos says the real Lama's job is to make human beings, I would say it would be a result in the path, like being real human beings. But our real goal as students and teachers is beyond. You know, it's not up to the Lama or teacher, really. Lama's job is really to students' wishes. You have to fulfill of their wishes. But also, you know, even though the teacher gives, it's the student didn't follow them. Doesn't help. But the sort of my field is really, I think is, I feel is I be the reflection of what way you want to see me, which way you want to appear to me, that way I am. So I want you, we need just friend, I'm your friend. If you need some father figure, I'm your father figure. And I tell you what to do. The fathers told their children, you, I am the father, so that's the father to talk, right? So if you need a sort of feels like it's a teacher, somebody have guys guide you into a free from sort of samsara and then be really make a difference in your life, then I will be that. Thank you. So sí, les decía yo, nada más como comentario decía yo que el verdadero trabajo, como comentaba Marta, ¿no? Que el verdadero trabajo del ama va más allá de hacer estos seres humanos auténticos, ¿no? Que esto de ser seres humanos auténticos sería como un resultado en nuestro proceso de la práctica, del estudio. Porque nuestro objetivo como maestro y como estudiante pues va más allá, ¿no? Sería en todo caso la iluminación, lograr la budeidad, el corazón compasivo. Y dice el maestro pues que sí, pero que realmente depende de nosotros los estudiantes, ¿no? Él menciona que el verdadero trabajo del lama es cumplir los deseos de sus estudiantes. En este caso sería enseñarles el Buda Dharma. Pero esto sería para quienes lo quieran ver como un maestro y tengan la capacidad de seguir sus instrucciones y entonces se va a lograr desarrollar este objetivo. Pero quienes no lo quieran ver como un maestro lo pueden ver como un amigo, como un padre y así mismo él va a cumplir estas funciones para estos seres que deseen percibirlo así. Finalmente él va a ser el reflejo de nuestra mente, o sea, como nosotros lo percibamos, esta va a ser la manera en que el maestro se va a manifestar ante nosotros. Thank you. Okay, what do you want to ask? Mi pregunta, pues, es para estructurar mi fe, ¿no? Nosotros, los practicantes del budismo contemporáneo, invocamos a las deidades que estructuró Padmasambhava para poder iluminarnos. Cuando Padmasambhava era practicante, ¿él a quién dirigía su fe? Okay, this question is because I want to foundation for my faith. We as practitioners of the modern Buddhism, today's Buddhism, we are following Padmasambhava's teachings, and then we are taking refuge in all deities established by Padmasambhava. But in the ancient times, when Padmasambhava was a practitioner, before he established all these deities, then he, who did he pray for, take refuge in? So, this is a wonderful. People ask me something funny, something new. Yes. You know, and Padmasambhava is really don't need to take a refuge or pray. Because in Padmasambhava, when he's in the in Dharmakaya field is Amitabha Buddha. In Sambodhakaya field is Buddha of Compassion, Avalokiteshvara. In Nirmanakaya field is the mother is nature. Okay, that might be better to translate like that. Not knowing. Padmasambhava, en realidad, no tenía que tomar el refugio en nadie, porque él, estando en el ámbito de Dharmakaya, él mismo es el Buda Amitabha. Estando en el ámbito Sambhogakaya, él mismo es el Buda Chenresi Avalokiteshvara. In Nirmanaka field is his mother is the nature of wisdom, his father is the action of compassion. So the parents is the wisdom and compassion, and that's the reason is he's not born from the parents. He's born in lotus. The lotus is the symbol of compassion, and also when he is born in the lotus, the moment he receives all the teachings from all the Buddhas in the same time. So that's the way he sort of that receiving teachings means we think is something. Y en el ámbito Nirmanakaya, Padmasambhava, la madre de Padmasambhava es la sabiduría y su padre es la acción de la compasión. No nació de padres físicos como nosotros, por eso se dice que él es el nacido del loto. El loto simboliza la compasión. En el momento en que Padmasambhava se manifiesta en este mundo nacido del loto, él recibe todas las enseñanzas de todos los Budas, de manera directamente de los Budas. So, and you feel like, oh, then Padmasambhava received teachings, then who's he taking to refuge teachings and so forth. Padmasambhava was receiving the mind, teaching the mind. He did not go to like, oh, can you give me, you're my teacher, can you give me teaching? No. Just the mind transmissions. It's just through the meditation and automatic realization of wisdom and lives. Y entonces, el que digamos que Padmasambhava recibe las enseñanzas directas del Buda, de todos los Budas, no se refiere a que Padmasambhava se postra ante sus pies a suplicarles sus enseñanzas. Se refiere a que se da esta transmisión mental de todas las enseñanzas. Y entonces, por esta capacidad de Padmasambhava, él recibe y madura todas estas enseñanzas a través de la transmisión mental. So, and but, and when he enter into the human world, he have, of course, teachings, because sort of anyone sort of have these teachings. He, and if you read the story of Padmasambhava, he even though learning the different languages and also he learning the astrology, art, medicine, all mathematics, all levels so are worldly dharma, worldly wisdom. Y entonces cuando Padmasambhava se manifiesta en este mundo que nosotros conocemos, pues Padmasambhava empieza a recibir enseñanzas de maestros mundanos, exactamente, y él desarrolla todas las habilidades en lenguaje, en matemáticas, en astrología, en medicina, y desarrolla a su máximo nivel todos estos conocimientos mundanos que fueron transmitidos por maestros. O sea que lo que él aprendió fue a ser humano y a, en base a esa naturaleza repartir la verdad universal. A ver, ahorita nos va a decir eso el maestro. So, and then also he went to see all these great masters such as Sharasangha, Japarcharni, all the great masters, and he received different levels teachings, mind teachings, and also. Y también Padmasambhava fue a visitar a los grandes maestros de la época como Sri Sangha, Deepak. Ya aproveché el mismo. Ajá. Y recibió todas las... I cannot speak Tibetan. So, and then you see all them, but he don't need to take refuge as like us, because we are in a samsaric beings who want to be liberated from the samsara to take refuge to enlightened world. But he already have ultimate refuge, means all he is himself is Buddha, enlightened being. But he will have compassion for us to work and to bring the teachings in to the benefit for all parents and children. Y entonces pues Padmasambhava realmente no tenía la necesidad de tomar refugio como lo hacemos nosotros, porque Padmasambhava no fue un ser humano que estuviera atrapado en el samsara, tal como nosotros. No necesitaba tomar refugio en las tres joyas. Él gozaba de este refugio máximo, de este refugio pleno, de ser en sí mismo el mismo Buda, la mente de la iluminación. So then, you was asking if... ¿Qué preguntabas? Que si... Entonces Padmasambhava lo que vino a aprender es pues a conocer la naturaleza humana y repartir la verdad pues en base a nuestras capacidades mentales. Mm-hmm. So then, Padmasambhava manifested in as human to know all human beings and then being able to share the universal truth with all us human beings? It's a form is human, but it's not really human, because Padmasambhava is Buddha. You see, you read the story of Buddha. Buddha was a person, and Buddha said himself, he said, when I want to be in the Nirvana, then after 8 years, no father, no mother is appears on ocean and carries the highest teachings to benefit for the world. So you see, Buddha prophesies and Buddha himself is Padmasambhava. So, and that's the reason is Padmasambhava is Buddha. Y bueno, no debemos pensar que Padmasambhava fue un ser humano como nosotros. Se manifestó en este mundo relativo. Pero Padmasambhava es en sí mismo el Buda. Incluso el Buda histórico profetizó que se presentaría 8 años después de su muerte para dar la máxima enseñanza para beneficiar a los seres. ¿8 años? 8 años. Ajá, y que iban a ser no en una forma ordinaria, sino que iban a ser, a manifestarse del ámbito de la gran compasión. Es lo que se simboliza como el nacido del otro. And Padmasambhava, he said himself, he said, which way you want to meet? I am that. He said, I am shaman. I'm man. I am woman. I am master. I am Buddha. Y Padmasambhava también solía decir, de la manera que quieras que yo me manifieste, así seré. Puedo ser un chamán, puedo ser un hombre, una mujer, un doctor, un maestro. Soy el Buda. And you think the why he said a woman? He said, wisdom, compassion, jewelry, aware. Engaged with all the beings. I connected with the all the beings. I am woman. ¿Y por qué Padmasambhava habrá tenido la idea de decir soy una mujer, no? Tan raro que se nos puede hacer en estos tiempos. So much fun, it's so beautiful, really. So she said, you know, he performs the rituals, so and so here, shaman. He said, whenever you think, I am. Y bueno, pues Mamá decía que él podía ser una mujer porque era la manifestación de la compasión, de la bondad amorosa, del proveer a los seres de todas sus necesidades, que podría ser lo que hace una consorte. Entonces él sería la consorte de todos los seres. Padmasambhava desarrolló gran cantidad de rituales y por eso se le percibe también como un chamán. And that word universal truth, that's correct. What do you mean? I mean, if we Buddhists can say we have the universal truth that Padmasambhava taught. Universal truth, what do you mean? Universal truth. Because Francisco asked, then... Lo que pasa es que me refiero a eso porque se dice que el Dharma es ley universal. Uh-huh. Y al afirmar tú que el Dharma es ley universal, va implícito que esa es una verdad universal. Una verdad absoluta. Absoluta. Absolute truth, yes. Francisco asked, then Padmasambhava manifested in this world to teach us the universal truth. Then, is that correct? We Buddhists should consider teaching as the universal, as the absolute truth? Everybody thinks the religion is the truth. If you don't follow, then you have to go to hell, right? Exactly. Because we have the truth. So, it's the same way, Padmasambhava, the cause, the truth of wisdom, but it's, he said, not up to you, it's really up to you to be one to that follow, or you want to get that. You think this is the truth, then you got it, yeah. But to you that way, you can't explain to other religions, Padmasambhava told the universe truth, so I have that. They said, no way. Then, I think it's good to be, you understand that way? Mm-hmm. It's very good for as a practice path. But you don't need to compete to others, because then the care that some people think is all this better, that better. So the truth is universal. So who get it? Yeah. Then we don't need to talk about. Y bueno, preguntaba yo este término que usó Francisco, si es el término correcto del decir la verdad universal. Padmasambhava nos dio la máxima verdad, la única verdad, la verdad universal. Y dice el maestro que de alguna manera pues sí lo es para nosotros los practicantes. Porque nosotros confiamos y tenemos la certeza de que así lo es. Pero todas las religiones sucede que tienen la misma certeza en cada una de sus filosofías, ¿verdad? Entonces lo que sí no va a estar bien, pues va a ser ponernos en competencia con estas otras filosofías, porque cada quien tenemos nuestra fe y nuestra certeza, y como un practicante, el confiar en ellos sí es realmente un excelente fundamento, ¿no? Sí. Y también yo creo que es importante aclarar que en el momento, en el inicio de la pregunta, decía Francisco que en quién tomaba refugio Padmasambhava, y que nosotros ahorita estamos tomando refugio en arquetipos de conciencia que él creó o dejó. Ajá. Pero creo que no es así. O sea, las figuras arquetípicas fueron surgiendo poco a poco en la historia del Dharma para beneficio de los seres. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, Avalokiteshvara no la creó Padmasambhava y la dejó. Nitara tampoco, ¿no? Han ido surgiendo en la medida que se han ido necesitando. Uh-huh. Entonces creo que es importante esa aclaración también. De acuerdo. Then Francisco also, in his original question, he says, then we take refuge and we practice with the Buddhas Padmasambhava established. Means Astara or Chenrezi. So did Padmasambhava create those archetypical images. Buddhas? That is so many ways we can talk about, because those is in Chinese and also those Paras, they are before Padmasambhava, mm-hmm. they are manifested. Mm-hmm. But there are is Padmasambhava. If you understand it, there's no difference. Mm-hmm. So you see, there's no difference either. There are Padmasambhava, but they comes before, but mm-hmm. they are the reflection of Padmasambhava. You see, mm-hmm. Padmasambhava manifested from that. So, but the Padmasambhava wrote these sadhanas, teachings, that is for different times. And that's the reason he wrote a lot of prophecies. Mm-hmm. So in Padmasambhava, in the 7th century, he wrote, it said, Tibetans, Chinese take over, so they mm-hmm. just wrote everything there, but still Tibetans looking for something. Y bueno, en su pregunta inicial, Francisco decía que nosotros budistas practicábamos con todas estas figuras arquetípicas que Padmasambhava estableció. Y pedí a Carmen que se aclarara porque dice el maestro que efectivamente Tara, Chenrezi, fueron son históricamente previos al tiempo en que Padmasambhava vivió aquí, pero que si nosotros lo vemos desde el punto de vista absoluto, el mismo Padmasambhava es una emanación de la sabiduría, de la compasión de estas deidades arquetípicas, ¿no? De Tara, de Chenrezi. Sin embargo, si Padmasambhava escribió todas estas sadhanas, todos estos tesoros espirituales que se han ido develando poco a poco en el momento adecuado. Y dice el maestro que muchos de estos textos se han ido perdiendo ahora con la ocupación china y que los tibetanos siguen en su búsqueda para recuperar. Que él escribió que iban a entrar los chinos al Tibet. ¿Ah, sí? Y que los tibetanos siguen como... Siguen buscando algo. ¿No? Uh-huh. Muchos de ellos todavía siguen buscando. Cuando ya está todo, o sea, Padmasambhava dejó muchísimas profecías que se están cumpliendo actualmente. Y siguen ellos buscando otras fuentes. Sí. Okay. I have a question really quick. Talking about Padmasambhava, when I'm doing my mantra and I'm repeating Padmasambhava short mantra, what kind of my visualization has to be? Pregunta sobre cuál debe de ser la visualización dentro de la sadhana del mundo al repetir el mantra corto de Padmasambhava. And then there's the visualization. Mm-hmm. And in Gaura Yoga, you visualize that, slowly read and then follow that. You visualize the meaning of what they say. The same one? Mm-hmm. Okay. And then Otherwise, we can talk about different levels, but I think it's not. That's I think that's not open up for other layers. So you must be open to that both in sudden and very simple that have also a real visualization. Sky before me, stuff. La visualización tiene que ser esta que se describe en la misma práctica. Nada más tenemos que leerlo y entenderlo e irlo desarrollando meditando en nuestra práctica. You're welcome. So now, okay, good. So now we can do some meditation. Ahora vamos a meditar. Sit straight. Nos vamos a sentar con la espalda recta. Keeping your back straight. Mantengamos nuestra espalda recta, derecha. And there's different traditions, different way of meditation, but the Longchenyantic tradition is you put your hands into your knees. Dice, hay muchas tradiciones o muchas meditaciones, diferentes tipos de meditaciones, pero en la tradición Longchenyantic, pones tus manos en las rodillas. And it's called the resting pose. Yes, la pose de descanso. The great master Longchenpa, the born. Y el gran maestro Longchenpa lo escribió. And then you can sort of back straight and head turns like in like this. Y entonces la espalda recta y nuestra cabeza un poquito inclinada. In other traditions, it's like close eyes or eyes bring down to the top of the nose, some degrees, and so on and so forth. But not in the tradition is, and the eyes looking down straight. You see, in muchas traditions, between earth and the sky. En muchas tradiciones cierran los ojos, en otros te dicen que en cierto grado encima de la nariz, pero en la tradición de seguir un chempa, dices solamente dejamos nuestra vista en medio, lo que es el medio de la tierra y del espacio. And your mouth is not closed or not open wise, but just a gentle open, and your tongue touch the roof of the mouth. Y lo que es nuestra boca no es ni abierta ni cerrada, es gentilmente un poco abierta y nuestra lengua tocando el paladar. And focus your breathing. Y enfocamos nuestra respiración. Breathe from your mouth. Respiramos de nuestra boca. Allow yourself to relax your body, speech, your mind. Bring yourself to in this present moment. Permitámonos relajar nuestro cuerpo, nuestra habla, nuestra mente y estar en un momento presente. Empieza a enfocar tu respiración. And imagine you're breathing in is light with the wisdom and compassion. Imagina que estás inhalando luz a través de la compasión y la sabiduría. And exhale is the dark clouds of all the external and internal obscurations and negative karma. Exhalas todas estas nubes oscuras que son todos los oscurecimientos internos, externos, secretos. y el karma negativo. And this moment we can do a breathing exercise. En este momento vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Well, now you have ideas about how to sit and how to meditate. Verá, tenemos una idea de cómo sentarnos y cómo meditar. You touch your thumb, touch the ring finger. Y entonces nuestros pulgares tocan los lo que son los dedos anulares de compromiso. And close gently your hands. Los cerramos gentilmente. Like this. De esta manera. Mm. You're just watching me. Lo vemos a ver a él, por favor. And when you have my hands moving, it means inhaling, but it's just visualize all the air coming in. Entonces cuando él está moviendo sus manos, está inhalando, pero estamos visualizando cómo todos los aires están yendo dentro. And this means I'm holding the air in my lower stomach. Y entonces cuando ya vuelve sus manos, significa que está sosteniendo el aire en el vientre inferior. And this turns my hands up like straight and then comes down all the way to my knees and exhale. And that means so the airs go very fast. That means purifies external, internal obscurations, negative karma. Y cuando él levantó sus manos derechos hacia arriba y los bajó hasta tocar de nuevo con sus manos las rodillas. Exhaló y es, los aires salen rápidamente, entonces esos aires son los oscurecimientos internos, externos y todo el karma negativo que está saliendo, purificando. ¿Lo vamos a hacer juntos? Ah. No olviden respirar. No olviden relajarse. No olviden relajarse. Nos quedamos una hora. Nos quedamos una hora. Regresamos y paramos nuestras dos manos juntas, nos entrelazamos. And turn the right. Y nos volteamos a la derecha. Left. Pues a la izquierda. A release. Disfrutamos. We're up. Nos levantamos. No. And hold it. Straight. Much as you can. Tan derecho como podamos. And come down. Baja. And goes down. Vamos abajo. Putting your hands into the ground. Ponemos nuestras manos en el piso. Keep your knees straight. Con las rodillas derechas. Your hands to your ankles. Ahora nuestros tobillos. And to your knees. Nuestras rodillas. Like sitting in a chair. Como sentarnos en una silla. And knees. Movemos las rodillas. Clockwise. En dirección del reloj. This is good for your knees. Esto es bueno para tus rodillas. Also, if you have some knee problems, eat some banana. Si tienen problemas con sus rodillas, coman plátano. Si yes, you need a heavy day banana, then you need things go away. Dice, lo comen todos los días. Después de un tiempo se va a ir el dolor. Medicina. Some people talking, but I have experience. Dice, algunas personas hablan, pero yo hablo por experiencia. And counterclockwise. Ahora, encontrar del reloj, los manecillos del reloj. And get up. Levantamos. The hands come by together. Pero nuestras manos juntas. These days we have so much stress and so much worries and working, so. A veces tenemos mucho estrés o muchas preocupaciones en el trabajo. Inhaling. Inhalamos. Exhale. And we go down. Inhaling. Inhalamos. And exhale. Hands come by together, right? Las manos se ponen juntas en la parte de atrás. Dice esa, nos da una idea de. Okay, right feet lifting up. Levantamos el pie derecho. And left. Ahora la izquierda. This exercise is very good for you. Es muy bueno para ti. This you can do in your home, your office, your bedroom. Lo pueden hacer en su casa, en su oficina, en su cuarto. Sometimes you can, you never waste, you want, you can watch your soap opera, you can watch, you can cry and watching and running. You can talk with your favorite friend. So it's good for your body. Because in especially in Tijuana, Baja California, everybody talking with the cars. You go outside the cars, coming in, so much tacos. Aquí en Baja California la gente solamente utiliza su carro y también están los tacos, entonces necesitamos ejercitarnos. Sitting in the home, sitting in the bed, not good. Sentarnos en casa, sentarnos en la cama. That's why we need our blood, we need to move. Nuestra sangre necesita moverse. You can run with your children, you can run with your partner. Puedes correr con tus hijos, puedes correr con tu pareja. You know, elderly people need the soft something in the feet. Dice, las personas un poquito mayores necesitan un cojín abajo. Also, who has a lot of heavy body, then. Las personas que tienen un cuerpo pesado, pues también pueden poner. It's not good for your knees, so that's why. You need something very soft. Puede ser difícil para su cuerpo, entonces pongan algo suave debajo de usted. It's actually, you listen to your body, okay? You get tired, slow. You can go slow. If you're not tired, you can run fast. Si están cansados, vayan lento. Si no están cansados, vayan más rápido. So you see, then when you run fast, you feel the effect of it. Si corren muy rápido, van a empezar a ver el efecto. You know, I do like this sometimes. Feel my right hand like this. Clockwise. And left hand. Izquierda. Other way. De la mañana. Otra dirección. Otherwise, you get a headache. So. Porque si no, les da dolor de cabeza. Okay, I will teach you some mantra. No, va a enseñar mantra. When you are upset or you're angry. Cuando están alterados, happy, enojados, no felices. Something bother you. Algo les molesta. You can say this mantra. Pueden decir este mantra. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Okay, now we're going to say it together. Ha ha ha.